Buenas tardes, estamos aquí con Tatiana y bueno, Tatiana, la primera pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar cocina? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Por qué decidí estudiar cocina? En realidad venía como medio de un mandato familiar, mi abuelo es pizzero y mi papá también era pizzero, entonces como que siempre estuve ahí como interiorizada con lo que fue la cocina desde muy chiquita. Yo después derivé mi rama de preferencia hacia el lado de la pastelería, pero una de las fuentes que me llevaron a decidir estudiar cocina fueron mis parientes. ¿En dónde estudiaste cocina? Hice la carrera de chef profesional en lo que es el IAC, ¿sí? La escuela de Ariel Rodríguez Palacios, y lo que es la parte de pastelería la hice en el IGI, y después me perfeccioné con un máster en pastelería, también es en ese mismo instituto, que más tarde, cuando egresé, pude empezar a trabajar dando clases ahí también. Y empecé en el Estado, ¿sí? Con lo que es el área de adultos, allá por el 2010. Y después, con el correr de los años, como conté recién, cuando me egresé en el instituto, conseguí trabajo, así que pude dar en los dos ámbitos, tanto en el privado como en el Estado. ¿Probás tus recetas? Sí. Siempre. En realidad, uno después con el paso de los años va disminuyendo las pruebas, ¿no? Porque no se puede estar comiendo todo el tiempo lo que uno hace, sino que ya empieza a confiar en los procedimientos que va elaborando. Pero sí, es mucho a prueba y error. Sí, yo encuentro una receta, la evalúo, me fijo si hay que perfeccionarle algo. Uno ya con el pasarle el tiempo empieza a mirar las recetas y darse cuenta si las recetas van a funcionar o no. Entonces, cuando ya la lleva a cabo, ya con el solo hecho de verla como sale del horno, ya sabes si funcionó. ¿Cuál es tu plato favorito? Uf, muchos. Si vamos a lo tradicional, y a mí me encanta la polenta con tuco. Algo súper clásico, te podría decir. Pero es uno de mis platos favoritos. Si vamos para el lado de la pastelería, muero por el lemon pie. ¿Te gustaría enseñar en otros lugares más, como en institutos o algo así? Sí, en este momento elijo más que nada acá, la escuela pública y lo que es el área de adultos, porque me gusta mucho lo que es la interacción con mis pares. Los miro a ellos porque los tengo ahí. Pero el trabajo en los institutos privados está muy bueno también, porque uno aprende mucho y valora el contraste de lo que capaz a veces somos las escuelas públicas, que no tenemos tantos recursos, y en el privado tenés muchos. Entonces es como que vas buscándole la vuelta de cómo reemplazar esos recursos que te faltan para poder en una escuela del Estado enseñar exactamente lo mismo que puedes enseñar en una del privado.